Por una rendija la luna miraba y la pared rayaba. Cada año en su celda, los días se le hicieron años y los años tantos que perdió la cuenta. 30 años pasó tras las rejas, hoy cumple 60 y el reo entre sienes. Con el tiempo se volvió otro hombre, cambió su nombre. El prisionero 909. Hoy cada día que despierto me veo en el espejo y me lavo la cara. Me miro un poco más viejo, hay nieve en mi pelo, arrugas y canas. Esta mañana temprano los guardias llegaron como lo hacen siempre. Me vieron fumando en mi silla, la cama tendida. Diferente. Aquí no existe la ley, afuera eres rey, aquí soy cualquiera. Tengo malas compañías que me matarían por unas monedas. Vivo tan triste y enfermo que hasta me siento olvidado por Dios. Y a los que preguntan siempre les contesto, tome el camino perdición. ¿Cuántos años pasaré en la sombra? Solo mi Dios lo sabe. ¿Cuánto puede deber un hombre que con la vida no paga? Y es la carnavalera. La mafia es un mundo falso, ya me quedó claro. Soy un delincuente. La familia es lo que pesa, te lloran afuera y tú por dentro mueres. El reloj se volvió arena, ya no hay noches buenas, solo noches frías. ¿Cuántos serán mis pecados que para pagarlos ocupo 3 vidas? Amigo, qué detallazo, no te has olvidado de visitar. También me traes el regalo que te pedí tanto para esta Navidad. Es un rosario bendito, la foto de mi hijo, no me falta nada. Voy a escaparme esta noche con este revólver y una sola bala. Hoy se despidió de todos, se fumó un cigarro y tendió su cama. De noche cuando quedó solo, abrazó la foto y rezó una plegaria. Esta mañana temprano los guardias llegaron como lo hacen siempre. Encontraron un arma vacía, el cuerpo sin vida del prisionero 909.